Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arganzón. Lunes 8 de marzo de este 2021, un día teñido de morado, un día especial en el que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero no tiene que haber nada de fiesta, nada diferente, sino que tenemos que seguir apostando por la igualdad entre todos y todas. Bueno, como os podéis imaginar, hoy va a ser un programa muy, muy especial, así que no os perdáis absolutamente nada. Por eso, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo, en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, a la carta, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde también nos podrás oír online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. También durante la emisión de nuestro programa iremos colgando en nuestras redes sociales los enlaces de todos los temazos que sonarán aquí en La Puerta del Gehenna. Así que estate atento a Instagram, Twitter, Facebook. Así que me gusta y comparte. Bueno, en este 8 de marzo teníamos un programa especial preparado, como hemos venido haciendo años atrás, y en primer lugar decir que estoy hoy aquí en los estudios de Radio Arganzón, a nuestra distancia de seguridad más o menos la que se requiere, con nuestras mascarillas. Aquí está mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, sí, sí, y además es que estamos muy bien vigilados por personal especializado en la materia para comprobar que estamos cumpliendo con todo esto. Porque buenas noches, hoy está aquí con nosotros Azucena Santillán. Buenas noches, Azucena. Hola, buenas noches. Ella ha sido reconocida entre las 100 mejores enfermeras por, como es, Woman in Global Health, en colaboración con la OMS, por el Año Internacional de Enfermería. Sí, sí, suena tremendo, ¿a que sí? Sí, la verdad, sobre todo con nuestro nivel aquí de inglés, que ya ves que es como bastante castellano. Pero, has entendido, perfecto. Sí. Pues en este programa especial, como bien ha dicho aquí mi compañero, va a estar Azucena acompañándonos, dando más visibilidad a las mujeres, a su labor investigadora, y charlaremos un montón sobre un montón de cuestiones. Porque además de ser una chavala bien maja, y hoy lo va a demostrar en el programa, además de ser de Burgos, además de ser de las 100 mejores enfermeras del mundo mundial, le gusta el heavy metal. Hombre, enfermera, bloguera, metalera, así me defino yo. Así que esa es la razón además de por qué está aquí en el programa, para hacer esa combinación. Así que prepararos, porque ya os decimos que va a ser un programa muy, muy especial. Vamos a estar durante toda esta hora con Azucena, disfrutando también y aprendiendo de todo lo que nos tiene que contar. Pero bueno, aunque no le tenemos hoy aquí presente en el programa, le tenemos en casita. También quiero presentar, y ya que además nos ponga el primer temazo que va a sonar, a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, feliz Día Internacional de la Mujer. Mujeres, chicas, compañeras, ánimo en la lucha. Esta lucha es de todos y todas, y vamos a hacer que este planeta ya se empiece a igualar de una puñetera vez. Vamos a dar arranque al programa especial de voces femeninas. Hoy me sumo a la audiencia de La Puerta del Gehenna y desde casa, disfrutando del programa, mandando un fuerte saludo a mi compañera y amiga Laura Sagredo. María Cristóbal y a nuestra invitada especial, Azucena. También para ti, Cimetralador, un fuerte abrazo y vamos a dar arranque al programa número 137, dándole caña, chicas, y vamos a arrancar con una veterana de la estampa nacional. Ella es María Luz González Tudanca, alias Mariluz, componente de varias bandas y formaciones en el País Vasco, y de su último proyecto, Alma Cúter, sacado en el 2018, esta pedazo banda y esta pedazo voz que disfrutáis de Mariluz con el tema Nada es Eterno. Bueno, y continuamos con novedades de la banda germana Crystalion. El tema es Nice and Heroes, incluido en Hell's or Train, su quinto y último trabajo de estudio que publicaron el pasado mes de febrero. Waiting out there, somewhere in the dark, waiting for deliverance. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a Azucena, yo me diréis qué básico eres, pero a mí lo que me hace ilusión preguntarte, Azucena, es, o sea, eso de que te digan que eres de las 100 mejores enfermeras del mundo, es decir, en una profesión, no sé cuántas enfermeras hay en el mundo, pero imagino que serán millones. ¿Esto cómo, o sea, cómo es? A mí me hace muchísima ilusión, cuéntanoslo. Pues a mí también me hizo mucha ilusión cuando me lo comunicaron, la verdad. Esto es un ranking que se estableció en función de nominaciones que se hicieron desde todas las partes del mundo. Entonces, por lo que tengo entendido, porque yo no sé quién me nominó exactamente o quién es, ha sido una especie de reconocimiento a 10 años que llevo divulgando los cuidados basados en evidencias científicas. Hace 10 años, bueno, hace 20 estuve trabajando en Inglaterra y ahí era donde conocí esta forma de trabajar. Enfermería basada en evidencias se llama. Cuando volví a España, como no había demasiada información en español, en la red, que era lo que se empezaba a mover, creé un blog que ha tenido tantísima repercusión que en Latinoamérica pues es muy, muy, muy, muy, muy conocido y muy visitado. Y de ahí debe de venir la nominación. Y así fue, un agradecimiento por la labor divulgativa de la investigación. Muy interesante, por cierto, el blog, que yo sí que he tenido ahí la curiosidad de chinchar y de cotillear un poco, y Evidencias, ¿no? Sí, es sí. El blog, si queréis conocer un poquito más de Azucena. Y háblanos un poquito del blog también. El blog es que está muy orientado a la investigación en cuidados de salud. Entonces da pinceladas, pero en un lenguaje muy asequible. O sea, para que alguien que no sabe demasiado o que no está demasiado formado, pues pueda comenzar a investigar. Está sobre todo orientado a enfermeras. Entonces en Latinoamérica ha tenido muchísimo, muchísimo impacto. Hace difusión de eso, de la metodología de la investigación, epidemiología, recursos de medicina basada en evidencias, enfermería basada en evidencias, todo esto. Es que parece algo muy obvio, ¿verdad? Porque dirás, bueno, es que ¿cómo no se va a cuidar en base a lo que dice la investigación? Pues no siempre ha sido así. Muchas veces ha sido en base a intuición o a lo que buenamente se podía. Y esta es una faceta también muy interesante, ¿no? Tu faceta de como mujer investigadora, que normalmente nos quedamos siempre como en la retaguardia, sí. De todos estos puestos que implican la investigación, la visibilización, pues casi siempre se les cedemos a ellos, pero tú has sido ahí como una pionera, ¿no? O sea, es que encima en una profesión tan feminizada como la nuestra, precisamente estos puestos de investigación también y de gestión están ocupados por hombres, por los pocos enfermeros que hay. Entonces, pues si no te negaré que sí que me he tenido que pelear un poquito en este aspecto, pero bueno, hay muchas grandes enfermeras investigadoras, ¿eh? Muchas, muchas. Lo que pasa es que igual yo he tenido la capacidad de contarlo de una manera muy asequible y que la gente lo ha podido aprovechar bien, y eso se valora. Eso es lo que muchas veces agradecen, ¿no? Y eso es otra de esas cosas que queremos en este programa, contar las cosas de manera sencilla. Claro. Y te vamos a ceder el testigo para que nos presentes qué es esto que está sonando ahora. Correcto. Bueno, pues es un grupo alemán, Velvet Bitter. Esta banda está liderada por la vocalista Jutta Winhol, si lo digo bien. Sí. Y han lanzado Cosmic Healer, que es la presentación de su quinto álbum, que se publicará el 23 de abril con este mismo nombre. ¡Qué bonita fecha! Sí. Vamos a la escucha de él. Four. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Seguimos con Lift Eyes, banda formada en 2003 por miembros de Atrocity junto a Liv Christine, que abandonó la banda en 2016 y fue sustituida por Elina Sirala. En 2020 editaron su octavo disco The Last Viking, en el cual se encuentra la canción que suena, Chain of the Golden Horn. Pues ahora está sonando también otro temazo titulado Nuestra Generación, de las chicas del rock. Y no sé si ha sido casualidad o no, pero hoy precisamente que tenemos aquí a Azucena Santillán, una de las mejores enfermeras del mundo, nos ha llegado una carta de un oyente del Centro Ocupacional, el CID, y nos hace muchísima ilusión. Luego haremos una foto hasta el sobre, porque yo creo que es la cuarta temporada de La Puerta del Genio, la primera vez que nos escriben una carta. Y no solo eso, una carta de la que ahora Laura os va a contar un poco lo que pone en la carta, pero es que aquí el señor Pedro Antonio nos ha mandado unos dibujos que nos ha hecho muchísima ilusión el que nos les haya mandado, pintados por él, y también os los colgaremos en redes sociales para que lo veáis. Tenemos además que hablar de él un poquito antes de las 9, pues es cuando se recoge y deja de oír el programa. Así que Laura, dinos por favor qué nos cuenta en la carta. Bueno, nos cuenta un montón de cosas que de verdad estamos realmente emocionados. Muchísimas gracias Pedro Antonio y muchísimas gracias César, que sabemos que le has echado un cable, que nos conocemos y bastante bien, que eres un gran colaborador del mundo del heavy del metal. Fue un baluarte imprescindible de los años de Baldor Rock. Gracias César también para ti y un saludo muy fuerte. Pues aquí hay algunos párrafos que son realmente, bueno, que ponen la piel de gallina, ¿no? Nos cuenta que le gusta mucho la música heavy, que la lleva en la sangre, le emociona mucho sus guitarras y disfruta un montón con las grandes voces. Nos habla de sus grupos preferidos como Iron Maiden, de grupos se entiende, ¿eh? De grupos sí. Se entiende. Diles todos los que pone, ¿eh? AC/DC, Barricada, Saratoga, ¿eh? Warcry y Powerwolf. O sea, está a tope con La Puerta del Jena, ¿eh? Nos agradece mucho el programa de radio y dice que nos escucha todos los lunes, que lo disfruta un montón con las canciones que elegimos y que así le ayudamos a conocer nuevos grupos. De verdad, muchísimas gracias, Pedro. Esperamos que efectivamente pase la pandemia y nos puedas acompañar un día aquí en el estudio. Será todo un honor y todo un placer tenerte a ti y bueno, y si tu compañero César quiere venir también, pues seréis bienvenidos aquí. Un muy fuerte abrazo para Pedro Antonio Silva, de todos los que hacemos La Puerta del Jena y Radio Arlanzón. Bueno, pues ahora un poquito de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy en la sección AOR, como no podía ser de otra manera, rendiendo homenaje a las mujeres, a las voces femeninas. Y en esta ocasión os traigo a la vocalista finlandesa Annika. Annika cuenta con un único álbum de estudio, publicado en el año 1988 y titulado Badly Dreaming. El disco es una mezcla de hard rock con temas AOR muy potentes, mucha garra, no falta la melodía. La verdad que es un disco bastante bueno, bastante recomendable para esta artista desconocida. Así que os voy a dejar con Annika y el tema Dreaming. Gathering Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Bueno, pues ya sabéis que podéis haceros el mejor tatuaje en Burgos de la mano de Andrés de Tattoo Rock. Bueno, y otro temazo de fondo, Laura, ¿qué es esto que está sonando? Mira. Pues sinceramente, aquí, no oigo. Ah, bueno, Paulín. Pero ya tengo yo aquí el papel, hombre, no te preocupes. Es un temazo eso, es We Are One de Evil Drive. Pero le vamos a seguir manteniendo ahí sí, bajito sí. Porque vamos a aprovechar que tenemos hoy aquí a Azucena para seguir charlando un poco de lo que nos ha implicado ser mujer en este mundo de investigación, en este año de pandemia, siendo, bueno, investigadora, ¿no? Y el teletrabajo y... Buah, es que además es que la pandemia ha puesto también manifiesto las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, cada vez hay menos, es cierto. Se está en el camino, pero hay muchas todavía. Durante la pandemia se proliferó el teletrabajo, ¿verdad? Así es. Hubo mucho. Entonces, pues, en principio fue percibido como algo muy ventajoso. Joder, ¿quién no quiere trabajar en casa, en pijama y estas cosas? Pero siendo mujer, la verdad es que el tema de los cuidados todavía recae de una manera consciente o inconsciente, sobre todo sobre nosotras. Y trabajar, teletrabajar, con los niños, con la casa, con tu trabajo, con... Bueno, ya siendo sanitaria ya ni te cuento, porque tienes la preocupación del trabajo, la conciliación de los turnos... Ahí volvemos al gran dilema de conciliación y corresponsabilidad. Sí, señora. Esos dos conceptos que tanto se nos confunden y se nos mezclan, ¿no? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque además es que no me has preguntado nada, pero yo te lo digo. Es que es un tema que me gusta mucho, porque en el 2018, además, formé parte de un grupo de científicos que promovimos que se abriera la Oficina de Asesoramiento Científico y Tecnológico en el Parlamento, y para eso lo que hicimos fue una especie de prueba piloto, y lo que hice fue yo llevar el tema precisamente de la conciliación de la vida laboral y personal, y lo presentamos en el Congreso de los Diputados, y bueno, pues con idea de que empezasen a debatir y dialogar con evidencias científicas para que se legislara en ese sentido. Y claro, mientras preparaba toda esa sesión, o sea, me di de bruces con la realidad en datos, porque una cosa es lo que percibes, pero que puedo, bueno, dices, bueno, pues es que esto será así o no será así, pero no deja de ser una percepción. Pero ya cuando lo ves negro sobre blanco con datos, ya se te llevan los demonios. Porque... Sí, pero al final nosotros, es un poco lo que estábamos hablando aquí a micro, ¿no? Que vivimos en nuestra propia burbuja de al final, nosotras somos mujeres privilegiadas, ¿no? Sí. Hemos podido desarrollar una carrera profesional, hemos podido estudiar, hemos podido... Y esas brechas tan evidentes que hay en los datos macro, pues quizás no las suframos tanto en primera persona, pero esas diferencias están ahí. Están y a veces tenemos un sesgo que, por ejemplo, yo creo que lo estoy ahora viendo en ti, que piensas cuando decías que nosotros somos unas grandes privilegiadas. Es cierto, en algunos sentidos, por muchas cuestiones somos unas grandes privilegiadas, pero cuestiones como el machismo, según los últimos estudios, están empezando a proliferar precisamente entre los estratos sociales que podemos pensar tú y yo que pertenecemos. ¿Me explico? Entre la clase media, normal y corriente, entre las personas universitarias, están aumentando las conductas machistas y está aumentando la desigualdad de género. Eso es tremendo, tremendo, porque además, como no nos damos cuenta, pues claro, no se le da la seriedad ni el rigor al problema. Y luego, si encima tenemos a otros colectivos ideológicos diferentes intentando minimizarlo, invisibilizarlo y normalizarlo, y esto es tremendo, porque además se está tendiendo a mezclar las churras con las merinas. Enseguida se aprovecha cualquier oportunidad para mezclar la ideología con cualquier tema. Y en el tema de la lucha de género, mucho más. Está sucediendo. Eso siempre se dice, ¿no? Cualquier crisis es una buena disculpa para clavar con los avances en el feminismo. Efectivamente. En el feminismo, recordemos, aquí dos mujeres que... Bueno, tres personas, cuatro, todos los que estamos aquí presentes, creo que nos declaramos abiertamente feministas, es la lucha por la igualdad en los derechos de las mujeres, no es luchar contra los hombres, que parece que se empiezan a mezclar esos conceptos. Eso es, y yo he tenido algún encontronazo en mi profesión, porque yo siempre... pongo mucho el foco en que en mi profesión, que ya le he comentado que está muy feminizada, hay un techo de cristal horroroso, de alto y de potente, porque quien toma decisiones, quien está en los puestos de gestión, suelen ser hombres. Quienes están más visibilizados en todos los ámbitos así un poco jugosos son los hombres, los enfermeros. Claro, cuando yo denuncio esto, estos enfermeros pueden percibir que estoy atacándoles a ellos, cuando no. Ellos... seguro que tienen todas las capacidades y todas las características suficientes para que estén donde tienen que estar, pero seguro que también hay muchas mujeres y las mujeres no llegan. Eso es, y para precisamente ir dando esta visibilidad son programas especiales como los que estamos haciendo hoy. Olé, aquí en la Puerta de Escena, en el que las protagonistas somos nosotras. Sí que es cierto que cada lunes suenan temas en los que hay mujeres músicas, vocalistas, tenemos incluso esa sección que hacemos de mujeres del metal para dar ese empoderamiento y esa visibilización, y vamos a continuar, que ya seguramente que la gente tiene ganas de musicota y vamos a escuchar... Ha estado sonando el tema, ¿eh? Vamos a escucharle ya bien en alto y vamos a terminarle. Bueno, pues auténtico temazo que ha estado ahora sonando de esta banda Evil Drive, y aquí nos hemos acostumbrado ya en la Puerta del Gena a recibir saludos, presentaciones, así que ahora el guitarrista de la banda, Pues bueno, nos va a hacer una presentación en cuanto termine Hola, el tema. Hola, Metalheads of Spain. This is JP from Evil Drive, and you're listening to the number one radio show, La Puerta del Gehenna. Y seguimos con metal en castellano y vamos a disfrutar de esta joven banda como es Megara, banda fundada en el 2015 con Kenshi a la voz, encabezando con mucha energía, mucha batalla y muchas tablas sobre el escenario. Vamos a escuchar un tema anticipo, primicia de lo que irá incluido en su próximo álbum. Estáis disfrutando de este temazo llamado Saturno. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y vamos a aprovechar este temazo también de una mujer que es fascinante. Para seguir charlando con Azucena un poco de, pues bueno, de lo que te has ido encontrando también en la faceta que nos tiene aquí, ¿no? Tu faceta de heavy en el mundo profesional, que sí. Me imagino que al final el tema de estereotipos sí. Y... Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que soy heavy a nivel de usuario, ¿eh? O sea, muy a nivel de usuario. Quiero decir... ¿Cómo ha molado eso, eh? Claro, porque yo, o sea, la cultura musical que tienen muchas de las personas con las que convivo, que me rodean o tal, no tiene nada que ver, básicamente porque es que el saber si me ocupo lugar. Y yo he habido momentos que yo me he ido despreocupando y yo escucho la música para relajarme y disfrutarla. Pero muchas veces ni me preocupo de cómo se llama el grupo. Si acaso igual para buscar el disco o la canción, pero poco más. O sea, no es como cuando era más jovencilla, que buscabas información y no sé qué, y las disfrutabas. Y ahora no. Hombre, pero es que Azucena, pibipedias no podemos tener muchas. No, o sea, aquí ya nosotros ya tenemos al pibe, que es nuestra pibipedia. Y los demás, a veces, simplemente lo que dices, ¿no? Disfrutamos de la música, pero eso sigue siendo Sergevi. Y como nos decía nuestro oyente, Sergevi de corazón, ¿no? Sí. Bueno, fijaros que cuando... Bueno, yo os he comentado que en el año 2000 me fui a trabajar a Londres, de enfermera. Y claro, yo, imaginaos, yo con 20 y pocos años salía de aquí de Burgos, salía bastante asilvestrada, la verdad, porque en esa época, poneros en situación, ¿qué era lo que había en Burgos en esa época? Patadón, mucho agropunky, pues así salía yo. Y ahí, para allá me voy, y para allá me fui. Y claro, yo ahí estaba como muy, un poco así, un poco frustrada, porque ibas a ningún bar, sonaba barricada, ni la polla, ni cosas de estas. O sea, es que no encontraba un bar comuneros ahí en Londres. Pero lo que encontré, que me encantó, fueron muchos pubs aparentemente normales, o sea, normales en el sentido de que no eran bares heavy, eran pubs británicos. Y había una cultura de música rock y música heavy que me encantaba, porque era en cualquier hora, a cualquier momento, y es que escuchaba a cualquier tipo de persona. Porque los pubs allí eran como el bar del pueblo. ¿Quién va? Pues los del pueblo. Pues aquí, allí es igual. ¿Y qué música se escucha? De todo tipo, pero allí se consume mucho rock. Porque el rock de los 70 de allí de Gran Bretaña, pues muy potente. Fue muy potente. Y allí la cultura que tenían de la música era totalmente diferente a la que teníamos aquí. Y a mí eso me encantaba. Me encantaba porque me ayudó a romper estereotipos. Allí veías a gente mayor, señores, señoras, pero con sus aspectos de señores y señoras, ¿eh? Y recién salidos del supermercado, pues bebiéndose su pinta tranquilamente a las 11 de la mañana y tranquilamente bailando o moviendo la cabeza con, yo qué sé, con Judas Priest, con Motorhead. Que es algo que desde luego aquí no, ¿no? Que tenemos que ir buscando nuestros garitos, ¿eh? Sí, por esto tenemos nuestros templos. Eso es. Que por cierto, perdona que te corte, el templo abre ya el miércoles a la una, ¿eh? El miércoles a la una, el templo de metal en Burgos abre otra vez, aprovecho para decirlo. Sí, muy bien. Muy bien, porque cuando pasaba por delante digo, ¡ay, padre mío! Pero bueno, un beso, Mike, un beso, Vero. Y en el mundo profesional, pues supongo que también te habrá pasado en más de una ocasión, ¿no? Que cuando alguien dice, ¡ah, escuchas heavy! Pero sí, pues no lo pareces. Lo cierto es que en el hospital no nos vamos diciendo lo que escuchamos en casa, pero bueno. Pero bueno, y ahora no tanto, pero igual cuando eres más chavalita, yo sí que me acuerdo de trabajar en el Yahweh. Y yo qué sé, la primera vez que me hice un piercing, o la primera vez que hago así un poco el pelo tal, o el primer tatuaje que me hice, que se lo enseñabas a la gente con emoción y sí que decía, uy, es que esto es muy propio de enfermeras, ¿eh? No sé qué. Y yo digo, bueno, pues a ver, era lo que yo... Ese tipo de comentarios a mí me los hicieron y así un poco te miraban así. Y sí que es cierto. Y yo me acuerdo cuando estudiaba enfermería, que a un chico que hacía enfermería, que llevaba la típica coletilla, se la hicieron cortar. Fíjate. Sí. Luego ya cambiado mucho, pero para mí eso supuso también un choque estupendísimo cuando fui a Londres, porque allí es que realmente en el hospital es que veías a cirujanos, anestesistas, médicos, celadores, lo que fuera, cada uno con su aspecto, y no tenía nada que ver. Claro, yo estaba encantada, digo, esto en Burgos no... Bueno, sí que es cierto que por suerte hemos ido, yo creo que poco a poco, ¿no? Poco a poco. Nos van quedando. Pues... Yo creo que ha llegado este momento. Si hay algo que es políticamente incorrecto en la puerta del Jena, pero de lo que nos sentimos muy orgullosos, es de la sección de metal extremo de Ruido Noise. Así que ahora sí que nos vamos a poner serios. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Hoy en el Día Internacional de la Mujer nos invitan a compartir bandas donde las féminas demuestran que ellas también tienen un lugar importante en el metal y como no podía ser de otra forma, también en la parte más extrema del espectro musical. Cuando un seguidor de los estilos más extremos le preguntas por ellas, siempre se nombra a artistas reconocidas como Rachel Heiser de Sinister, Melman Young de Fuck the Facts, Son Plumbers de Cerebral Bore, Malika Sundermurti de Abnormality o Rocío Vázquez, más conocida como Diva Satánica en el ámbito nacional. Pero son muchas más las que siguen rompiendo estereotipos, como Alicia, vocalista de los lucenses Barbarian Prophecies, que llevan más de 2 décadas en activo y se encuentran dando los toques finales de lo que será su 5º álbum de estudio. Por el momento no os podemos presentar ningún tema del mismo, pero sí podemos hacerlo de su anterior álbum titulado Origin, del cual sortearemos una copia entre los que reaccionen a la publicación de La Puerta del Gehenna en Facebook. Con vosotros Barbarian Prophecies y el tema Reincarnation. Bueno, no veáis cómo está disfrutando Azucena con el metal extremo de Ruido Noise. ¿Te gusta esto, Azucena? Sí, sí, reconócelo, sí, sí. Lo has dicho. Sí, lo reconozco que sí. Bueno, pues que sepáis que Rubén Ruido Noise cada semana entrega un disco a todos los que dan me gusta a la publicación de La Puerta del Gehenna. El disco de la semana pasada era de Gruesome Stuff Release y el disco le ha correspondido, a ver, que se me ha apagado aquí la pantalla del móvil, a Francisco Marzal. Así que, bueno, en esta ocasión no vamos a decir dónde tiene que ir a recogerlo porque es de Madrid y Rubén se lo va a enviar. Así que muchas gracias, Francisco, por compartir en La Puerta del Jena. Asalto Mata Radio. Rock.com. Este tema, Azucena, es todo tuyo. Sí, este tema además que se lo quiero dedicar a una persona súper especial y un buen proyecto de metalera también, que es mi hija Sol. Tiene 5 años y no veáis cómo mueve el cuello, no veáis cómo guitarrea. Ya la hemos visto en esa foto que tenía ahí con esos cuernos maravillosos. Sí. El yogur de Danone a un lado y los cuernos a otro, ¿eh? Sí. Es cañera. Y esta canción es antigua, es de los años 70, de una banda que se llama Heart. Pero no sé, me gusta mucho este rollo cabalgador, ¿verdad? Tan heavy, tan de los 70. Y me parece un bonito tema para empezar a despedir este programa con vosotros, que está súper a gusto. Me da mucha pena que se acabe ya. Yo sí que lo digo todas las semanas, ¿eh? Sí que quiero añadirte de este tema de Heart, de Barracuda, que las han descrito como el comienzo de una revolución para las mujeres en la música, rompiendo las barreras del género y logrando sin miramientos el éxito y aclamación de la crítica. Sí, algo así tenía entendido. Es que la cantante, la verdad es que fue de las primeras que empezó a despuntar como, no como vocalista florero, ¿me entendéis? Sino que era también espíritu y era líder de la banda, y eso es muy importante. Pues vamos a disfrutar, ¿eh? Te mato. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. de los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Bueno, pues se nos termina el programa. Decía Azucena que le gustaría estar una horita más aquí, de programa. Pero bueno, aunque no vamos a estar una hora más de programa, sí, todos los que siguen la emisión aquí en Radio Arlanzón van a tener otra hora de heavy metal con 13 temazos ininterrumpidos hasta las 10 y media de la noche. En esta ocasión, de la mano de Laura. Laura, ¿a qué nos enfrentamos esta hora que viene? Pues como bien has dicho, a 13 temas en el que vamos a escuchar un poco de todo, desde grandes clásicos como Vixen y Phantom Blue, a temas bastante más modernos. Tenemos una banda de Palencia también. Palencia con P, con una mujer ahí a las voces. Bueno, yo creo que va a estar chulo. Otros 12 temas con voces de mujeres y he dejado a un par de colaboradores. Muy bien, pues eso va a ser hasta las 10:30 de la noche. Y recordar también que nuestro programa se repite aquí en Radio Arlanzón todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y también lo podréis escuchar online todos los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos mandar un fuerte saludo a la peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal. Bueno, hemos tenido un programa muy especial porque hemos estado aquí con Azucena Santillán. También hemos recibido la carta de nuestro amigo Pedro Antonio desde el Centro Ocupacional El Cid. Y hoy a mí me han mandado un WhatsApp también hasta de una propuesta ya de segunda hora de 13 temazos. O sea que cada vez la gente está más involucrada con la Puerta del Gene y con el heavy metal. De eso se trata, ¿no? De que sea la casa de todos y de todas y que aquí, entre toda nuestra audiencia, vayamos construyendo la Puerta del Gene semana a semana. ¿Quién te iba a decir, Azucena, que ibas a estar aquí, una enfermera como tú, de éxito, presentando en un programa de heavy? A mí me ha hecho una ilusión que me he quedado toda loca. Vamos, yo vuelvo, cuando queráis. Pues a nosotros también nos ha hecho mucha ilusión tenerte, como tenemos mucha ilusión y mucho agradecimiento a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el grande de los tatuajes en Burgos, Andrés en Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el rugby burgalés y también el heavy metal. Y por supuesto, el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, que llevaba pues 2 mesecitos cerrado por todo esto de la pandemia, pero como ya hemos dicho, aunque vamos a decir bien la hora, estará abierto desde el miércoles a las 12, no a la 1, a las 12 va a madrugar Michael esta semana, así que podremos disfrutar todos de estar ahí en el Templo del Metal en Burgos. Bueno, vamos a irnos despidiendo. Hoy ha estado aquí con nosotros en el control María Cristóbal. Gracias y un saludo a todas las mujeres, puño arriba. También despedirnos de nuestros colaboradores habituales que han estado hoy con nosotros en la presentación de los temazos que suenan en la Puerta del Gena, como son Chuchi, Keeper, Roberto Martínez con su sección de AOR y también Rubén Ruido Nois con esa sección de su metal extremo. También saludar al equipo de producción del programa compuesto por Jaime Revilla, Carlos Medrano y creo que no me dejó nadie, ¿no? Creo que les he dicho todos. Y aquí hoy en la presentación pues he estado con mi compañera Laura Sagredo. Laura, despídase usted de su audiencia. Buenas noches, como bien ha dicho María, para este 8 de marzo todas aquí seguir en la brecha, seguir visibilizando el trabajo de las mujeres y seguir peleando para que lleguemos a una igualdad real y efectiva. Y por supuesto nos queremos también despedir de esta invitada de auténtico lujo que hemos tenido hoy, Azucena. Ha sido para nosotros un privilegio tenerte aquí, poder compartir contigo, hablar de tantas cosas, de tu profesión, del metal, de la conciliación. El privilegio, el honor ha sido mío, de verdad que sí. Muchísimas gracias y larga vida al metal. Muy bien. Pues hasta aquí ha sido todo. No, que no se vaya nadie, porque tenemos otra hora de heavy metal hasta las 10:30. Así que hasta la semana que viene. I'm not the only one.

to see the beauty.